mapache por esquina, pero no encuentro a nadie que tenga su belleza. Soy de barrio, pero mi corazón se enamoró y se apasionó por ella. Letra de zona sur, rubia de ojos azul, pero su padre es un problema. Yo no soy para ti, ni tú eres para mí, pero mi corazón es solo para ella. Hoy ella va a venir y voy a convertirla en mi nena. Hoy ella va a venir y voy a convertirla en mi princesa. Dile a tu padre que yo no quiero dinero, la riqueza que yo tengo eres tú. Si tú quieres casarte, me caso, jugamos a amarnos solo tú y yo. Dile a tu padre que yo no quiero dinero, la riqueza que yo tengo eres tú. Si tú quieres casarte, me caso, jugamos a amarnos solo tú y yo. Que tenga su belleza. Soy de barrio, pero mi corazón se enamoró y se apasionó por ella. Ella de zona sur, rubia de ojos azul, pero su padre es un problema. Que no soy para ti, ni tú eres para mí, pero mi corazón es solo para ella. Hoy ella va a venir y voy a convertirla en mi nena. Hoy ella va a venir y voy a convertirla en mi princesa. Dile a tu padre que yo no quiero dinero, la riqueza que yo tengo eres tú. Si tú quieres casarte, me caso, jugamos a amarnos solo tú y yo. Dile a tu padre que yo no quiero dinero, la riqueza que yo tengo eres tú. Si tú quieres casarte, me caso, jugamos a amarnos solo tú y yo. Hamster Record. Yo.